Después de trabajar, el sol no lo acompañó, voy hasta el final. Seco su sudor, busco el descanso que tardó mucho en llegar. Y su paso despacito lo llevó por el camino hacia arriba hasta poder encontrar algo para animar los días que la soledad no esté. Desde la casa puede ver parte de América bajo sus pies. Siente un orgullo al respirar. Está más fuerte, va a poder seguir sembrando quizá un día más. Llegó por el camino hacia arriba hasta poder encontrar algo para animar los días que la soledad no esté.